RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Muy buenos días, son las 6, las 5 en Canarias. España a las 6 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. Y hoy llega un frente por el Atlántico al que han llamado Carlota, con K y con dos T's, Carlota, y que por fin va a dejar agua y viento fuerte en Galicia, en la costa andaluza y en los sistemas montañosos. En la mitad oeste de la península verán lluvias a lo largo del día que serán más intensas conforme nos acerquemos al viernes. Bajan las temperaturas y en muchas partes del país van a recuperar esa sensación que habíamos perdido hace unas semanas. Estamos en invierno. Seguimos en aquel tiempo en el que Carlota, con K y con dos T's, no era novedad, era lo normal. Así amanece este 8 de febrero en el que las tres organizaciones principales del sector agrario y ganadero se suman a las protestas, a las movilizaciones. Esta mañana, el jueves, se inicia con tractores en la ciudad de Barcelona, en una poderosa imagen. Así que hoy estamos pendientes de esa protesta en la capital catalana y en otras tantas que pueden complicar también la movilidad. Pablo Herrero, muy buenos días. Buenos días. Protestas que hasta ahora aún provocan dificultades en algunas carreteras. En Barcelona, donde muchos de esos agricultores han pasado la noche con sus tractores, esa concentración de vehículos deja circulación lenta en tramos de la B23. También en Navarra, con cortes en ambos sentidos en la A12 a la altura de Estella. Problemas para circular y para acceder a algunos centros logísticos. Anoche, en Antequera, Málaga... Cuidado, vamos para abajo, Un camión terminó ardiendo en uno de esos accesos y la policía tuvo que cargar contra los manifestantes. Las protestas convocadas para hoy también pueden generar dificultades en vías que pasen por las provincias de Salamanca, Ávila, Huesca o Ciudad Real, aunque no se descarta que, al igual que estos días, otras manifestaciones surgidas por las redes sociales provoquen cortes en otros puntos y carreteras del país. Los transportistas piden la máxima colaboración. El Comité Nacional del Transporte de Mercancías pide al gobierno que garantice la libre circulación por las carreteras y por ahora las principales empresas de distribución entienden que los suministros están garantizados, aunque si persisten esas protestas, todo puede cambiar, advierten. Se moviliza el sector agrario contra la burocracia, contra los costes de las políticas verdes europeas, y en el Congreso, PP y Vox compiten también por encauzar ese malestar, convertirlo en apoyos electorales ante el rechazo tajante del gobierno. Debería escuchar a la agricultura. ¿Sabe por qué? Porque no aguanta el dogmatismo ambiental de su gobierno. Populares, socialistas y verdes son y serán coalición en Bruselas y por eso votan en comandita el 89% de las veces en favor de ese dogmatismo ambiental. Y ustedes proponen una fórmula letal para el campo español y es una mezcla imposible y letal entre el negacionismo climático y el antieuropeísmo. Lalo Tovar, muy buenos días. Buenos días. El juicio por presunta violación de Dani Alves visto para sentencia. Él ha sido el último en declarar. Ha insistido en que todo con la chica fue consentido y que él no es, dice, un tipo violento. Ahora llega el turno del tribunal. Jorge Merayo, buenos días. Buenos días. Una decisión que va a llegar tras haber escuchado ya a todas las partes. En esta última sesión, Alves defiende su inocencia, mantiene la última de las 5 versiones que ha dado durante la causa. Insiste en que las relaciones fueron consentidas, que había tensión sexual y remarca no ejerció violencia ni tampoco le impidió abandonar el lavabo. Los peritos han remarcado el relato coherente de la víctima. La fiscal del caso reitera que acudir al reservado donde estaba Alves no implica voluntad sexual y que no luchar contra esas relaciones tampoco implica consentimiento. La defensa del futbolista pide su absolución o, en caso de condena, que sea como máximo de un año, aplicándole el atenuante de embriaguez. Fiscalía y acusación particular mantienen su petición de 9 y 12 años de prisión respectivamente. Y estamos pendientes a lo también de Castro Urdiales, en Cantabria. Una mujer ha sido hallada muerta con signos de violencia en el interior de un coche. A ultimísima hora ha sido, así lo recogían los medios locales y Radio Nacional ha confirmado que la Guardia Civil busca ahora mismo a sus dos hijos menores. La Comisión de Venecia en España para recabar información sobre la futura ley de amnistía. A petición de la mesa del Senado, es decir, de la mayoría del Partido Popular, la Comisión de Venecia es un órgano de consulta. Lo forman expertos independientes, expertos en derecho constitucional. Es como un comité de sabios. Analizan, estudian, supervisan, valoran y luego emiten un informe que debe ser leído por los países. Órgano muy prestigioso, su voz es muy valorada, pero no tiene ninguna capacidad ejecutiva. Reuniones hoy con miembros del Congreso, del Senado, del Gobierno, de la oposición y expertos en Derecho Constitucional españoles. El dictamen estará listo en poco más de un mes. Es jueves, es 8 de febrero y la presidenta de la Comisión Europea y el presidente del Gobierno viajan hoy a Mauritania para pedir a sus autoridades que colaboren en el control de los flujos migratorios. De Mauritania parte la mayoría de los cayucos que luego tratan de alcanzar Canarias. El país está colapsado. Al menos 100.000 refugiados africanos. Von der Leyen y Sánchez hoy en Mauritania para pedir ayuda y para comprometer inversiones europeas en contrapartida. ¿Y en Israel? Pues fue un espejismo. Netanyahu, a la propuesta de tregua, ha dicho que no. Si Hamás sobrevive en Gaza, la próxima masacre es solo cuestión de tiempo. Y el eje del mal de Irán continuará con su ola de matanzas y agresiones junto con sus representantes. Quiere llegar hasta el final, dice, y el final para él es acabar con Hamás, aunque tenga que arrasar la franja de Gaza. Los negociadores deslizaban que la tregua estaba cerca, pero finalmente todo se ha diluido. En todo caso, Hamás sigue queriendo negociar. Una delegación viaja hoy al Cairo para seguir dialogando con Egipto y con Qatar. Y en los deportes, el Athletic Club se lleva la victoria ante el Atlético de Madrid por la mínima. Laura Magría. Los leones consiguieron ganar en el Metropolitano rompiendo la racha del Atlético de Madrid de 28 partidos consecutivos sin perder en casa. Berenguer fue el autor del único tanto del partido. A pesar de la pequeña ventaja, todo está abierto para la vuelta que se disputará el 29 de febrero en San Mamés. En la Copa de la Reina ya tenemos a las dos primeras semifinalistas, Athletic Club y Barça. Esta tarde se disputarán el Levante Real Sociedad y Atlético de Madrid Real Madrid. Además, la Federación ha anunciado el cambio de sede para las semifinales de la Liga de las Naciones de la Selección Española Femenina de Fútbol ante Países Bajos. La Cartuja sustituirá al nuevo Mirandilla. Si salgo sola, soy la zorra. Si me divierto, la más zorra. Si alargo y se me hace de día, soy más zorra todavía. Cuando consigo lo que quiero. Esto te suena, ¿verdad? Hombre, esto desde el sábado te suena mucho, ¿verdad? Y aunque me esté comiendo el mundo, no se valora ni un segundo. Estoy en un buen momento. Esto es zorra, esto nos va a representar en Eurovisión. Y zorra en todos los idiomas, ¿no? Sí, sí, es que estamos traduciendo. RTVE quiere que antes de Eurovisión en mayo toda Europa pueda cantarla en su idioma. Y bueno, hemos probado también para echar una mano, ¿vale? Íñigo, en inglés. If I go out alone, I'm the bitch. A ver qué sale en alemán. Wenn ich alleine ausgehe, bin ich die Schlampe. Esto me ha gustado, ya que estaba, lo he traducido al swahili. Hasta swahili va a llegar, sí, esto. Sí, también te digo, la zorra que habla swahili estaba catarrada, ¿eh? Uh-huh. A ver en chino. Si yo solo salgo, soy una biazi. Chino tradicional, ¿eh? Quedaban a elegir también el chino simplificado, pero ya que estaba. ¿A ti te gusta el académico? Sí, sí, sí. Porque es el que lees habitualmente. Sí, por supuesto. Antes de venir aquí a la radio. Sí, sí. Cuando decido autores si, clásicos. Si meterme a la cama o venir aquí. ¿A seguir estudiando? Un par de ¿tú necesitas dormir o no? De chino tradicional. No necesitas dormir ya. No, me viene todo el punch y vengo aquí. Esto ya lo tienes. Claro. Ya de marca, de serie. Bueno, que zorra en todos los idiomas, ¿eh? A ver si genera, también te digo, el mismo debate que aquí porque sigue el hilo de la disputa, ¿eh? Feministas que creen que la canción exalta el sexismo, otras que la gritan porque creen que rompe estereotipos. Y de repente hemos vuelto a escuchar a las Vulpes, hemos vuelto a 1983, ¿no? Aquí hay gente que está reivindicando a las Vulpes y que no las escuchó. Y que probablemente ni le gustaban las Vulpes en 1983. Pero ahora se han convertido ya en ese acicate, ¿no? Porque todo está polarizado, todo está aquí dividido. Además, a favor o en contra. La palabra es la misma, sí, pero bueno. El contexto era distinto, pero el debate se parece, pero no. Bueno, sí, sí. Bueno, lo que sí es muy interesante saber es si en 1983 había más libertad que hoy, ¿eh? Para crear también, para decir, para hablar, para reírte. Ese es un debate también muy interesante de aquellos que vivieron aquellos años de eclosión, ¿no? De muchas cosas. Pero pasé a las 6 de la mañana. Bueno, está bien, ¿no? Tú eres chino y yo también. Ya hemos dejado a la gente de los nervios. Bueno, la semana avanza, los nervios van creciendo también. En Valladolid ya huele a cine, ya huele a Goya. Y hoy con Andrés Simón, la virtud de aplicar aquello que, bueno, lo bueno es y breve, dos veces bueno. Andrés, vamos con los nominados a mejor cortometraje. Carla Simón viene con carta de mi madre a mi hijo. Para mí este corto es, yo creo, lo más personal que hice nunca. Y me alegra mucho, o sea, que emocione a otra gente. Que yo pensaba, pues, que a la vez también es un corto que, bueno, es ficción, pero tiene cosas un poco, bueno, pues muy libres, ¿no? Con Ángela Molina y ella misma como protagonista. No, tiene que ser moderna, trabajadora, chic. Que si tienes que ser madre antes de cierta edad. Divinas cuentas de Eulalia Ramón, un monólogo con Celia Freijeiro como protagonista, un desahogo con giros oscuros sobre la sociedad actual y sus incoherencias. ¿Quieres que deje de decir de mí mismo que soy feminista? Eso es. A presumir. La loca y el feminista son unos Goya muy sociales, bueno, y esta cinta de Sandra Gallego, con guión de su protagonista, de Pilar Gómez, pone a hablar a una pareja sobre lo que es ser feminista. El abuelo salió a pasear por la noche. Se encuentra con una puerta. Nos queda, aunque es de noche, grabado en la Cañada Real sobre la infancia y el paso a la vida adulta en este entorno problemático. Todos se pueden ver en plataformas, en Filmin, Movistar Plus y YouTube. Que ya estoy muy cansado. ¿Cómo andamos ahí? La verdad. Bueno, por lo que me contó la abuela, aquello se abrió. Bueno, son casi las 6 y 11, 5 y 11 en Canarias. Gracias, Andrés, me decía Lalo. Hoy voy un poco apretado, tengo muchas cosas que contar. Pues yo, ya, ala, adelante, todo tuyo. Pues correremos. Porque vamos, que hay que contar muchas noticias. Aquí seguimos en La Pública. España a las 6. Con Pablo Herrero, porque estamos pendientes hoy de qué puntos, de qué carreteras, estas marchas de tractores que sí que están anunciadas, que sí que están previstas. Sí, organizadas por las principales asociaciones, las mayoritarias en el sector, Asaja, COAG y UPA. Movilizaciones convocadas en Ávila y Salamanca, donde varias columnas de tractores salen desde primera hora de diferentes localidades con destino a la capital. Estas dos provincias serán dos de los puntos en los que pueda haber problemas, al igual que en Huesca, donde en menos de una hora hay programadas varias marchas de tractores que tienen como destino el centro de la ciudad, algo que también se va a repetir en la provincia de Ciudad Real. Y en todo caso, atentos también a otras concentraciones, marchas lentas, cortes no anunciados, imprevistos. Mucha tensión ayer en Navarrete, La Rioja, también en Málaga, en el puerto de Castellón, en Santa Fe, en Granada, allí 5 detenidos. Pero la imagen más espectacular sigue estando ahora mismo en Barcelona. La imagen de tractores aparcados en el centro de la ciudad, zona más o menos habilitada o por lo menos con permiso del gobierno catalán, que sí, que Per Aragonés les propone comisión de seguimiento, diálogo, pero los agricultores quieren compromisos y medidas. Estamos en Barcelona, Andreu Santos. El sector de la agricultura y la ganadería de Cataluña se va a reunir nuevamente con el govern de la Generalitat en 10-15 días para analizar en profundidad las reclamaciones del sector tras el encuentro de este miércoles por la tarde encabezado por el presidente de la Generalitat. El consejero de Acción Climática es David Mascort. Y nos hemos emplazado a celebrar una reunión de trabajo en los próximos días para analizar cada una de las propuestas y ver en qué somos capaces de trabajar juntos para mejorar la situación del sector primario de Cataluña. Esta era la imagen dentro del Palau de la Generalitat, la del diálogo y escucha, mientras fuera la Plaza Sant Jaume. Centenares de agricultores y ganaderos convocados por la plataforma 6F han protestado y reclamado mejoras para su sector. Las movilizaciones comenzaron el martes y este miércoles han realizado marchas lentas con sus tractores hasta Barcelona, donde han concluido. Algunos se han quedado esta noche en la ciudad y otros ya han regresado a sus municipios. Hay grupos de nosotros que pues tienen ganado y tienen que atender a las necesidades de ganado, pues son diarias y los que quieran quedarse se van a quedar. Recordemos que sus protestas se centran en los elevados costes de producción, el exceso de burocracia o la gestión de la sequía, entre otros. Como en el resto de España. Vamos, por eso... Nosotros estamos facilitando la adaptación a la normativa de la Unión Europea, estamos simplificando la PAC, estamos implementando cláusulas espejo y vamos a fortalecer la ley de cadena alimentaria. Pedro Sánchez, presidente, con ese nosotros se refiere al gobierno. Menos burocracia, cláusulas espejo, es decir, mismos requisitos fitosanitarios para productos europeos y extracomunitarios y ley de la cadena alimentaria reforzada para evitar la venta a pérdidas. Dice nosotros por el gobierno y contrapone lo que hace la oposición. Y ustedes proponen una fórmula letal para el campo español. Y es una mezcla imposible y letal entre el negacionismo climático y el antieuropeísmo. Dice ustedes, Sánchez, refiriéndose al PP y también a Vox. Lo cierto es que con argumentos escritos en la sesión de control, argumentos escritos, no improvisados, es decir, que podía haber cogido Feijóo el boli y haber buscado otra fórmula, Feijóo y Abascal, PP y Vox han usado el mismo concepto. Dogmatismo ambiental. Dogmatismo ambiental. Dogmatismo ambiental. Vox lo escala a Bruselas y Feijóo lo achaca al gobierno de España. El problema de los agricultores españoles no solamente está en Bruselas, está en las bancadas de su gobierno, señoría. Resultaría sorprendente que Feijóo cargase contra las políticas ambientales de Bruselas, teniendo en cuenta que la jefa del Ejecutivo de la Unión, Ursula von der Leyen, es de su partido. Por eso Feijóo acota y, sin ofrecer alternativas concretas para el campo, redirige. Señor Sánchez, de los españoles sin antecedentes penales también requieren la atención del gobierno. Gobierne para los que le paguen el sueldo y no para los que le han puesto en la Moncloa. Vox no dedica esfuerzo a disimular su pulsión negacionista. Dejen de ponerle estancadillas, con competencia desleal, con impuestos abusivos, con un ecologismo radical, con un papeleo insoportable, con ataques al regadío. Ecologismo radical. Y sigue tratando de pescar en río revuelto, aunque en algunos intentos pinche. Hacerse la foto no. Hacerse la foto no. Así recibían en Valladolid los agricultores al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, a García Gallardo. Con nosotros, a hacerse la foto no, a aprovecharse de nosotros no. Es jueves, es 8 de febrero, pendientes de las protestas del campo, de los mercados mayoristas, de los centros logísticos, de las carreteras. Y sumamos otra voz que va allanando. Todo lo escuchado hasta ahora ha resonado en la sesión de control al gobierno en el Congreso. Espacio también para la amnistía, para la disputa habitual en torno a la intención del gobierno de amnistiar a los encausados o relacionados con el procés. Y sobre esto, sobre una de las patas de la discusión, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En su voz está la última palabra sobre si la fiscalía entiende que hay o no indicios para investigar a Puigdemont por terrorismo. Que tampoco esto es definitivo, que si el Supremo o la Audiencia Nacional decidieran hacerlo, esa es una vía paralela. Pero en todo caso, la voz de la Fiscalía pesa, la de García Ortiz, la de su segunda también, y de ahí para abajo. La Fiscalía tiene una estructura jerárquica en la que la voz del superior se superpone a la del que va detrás. El que está arriba decide, y ahora la segunda de García Ortiz debe decidir. Porque por debajo, sobre si hay o no indicios de terrorismo en los actos de Puigdemont, hay unos fiscales que dicen que sí y otros fiscales que dicen que no. ¿Y qué dice García Ortiz, el que en todo tiene la última palabra de la Fiscalía? Gemma Alfaro, ¿qué dice? El fiscal general del Estado pone en valor la estructura del Ministerio Público para afirmar que aunque haya discrepancias, se solucionan sin que sea necesaria su intervención. Afirma que hay que unificar el criterio de la Fiscalía porque no se pueden tener dos posturas, una en el Supremo, donde ven terrorismo tras la exposición razonada de García Castellón, y otra en la Audiencia Nacional, que no lo ve después, dice García Ortiz, de llevar más de 4 años instruyendo el caso. En este sentido, pide dejar trabajar en paz a la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde. Ya veremos cuál es el sentido de quien tiene el difícil encargo, el muy difícil encargo de resolver las controversias, de resolver las discrepancias que, como en cualquier otra institución, ocurren en la Fiscalía Española. Yo creo que a esta persona que tiene esa encomienda, nada menos que la teniente fiscal del Tribunal Supremo, la número uno real de la carrera, hay que dejarla trabajar en paz. La teniente fiscal del Supremo no tiene plazo establecido para enviar el informe a la Sala de lo Penal. Se lo remitirá al ponente Juan Ramón Verdugo, que es quien propondrá si se admite o no la investigación contra los aforados. Esto ocurrió el año pasado. Aquella patera naufragó frente a la costa de Cutro, en el sur de Italia. Murieron 94 personas. Y esta es la primera sentencia. La justicia italiana ha condenado a 20 años de cárcel a uno de los 4 acusados de tráfico de seres humanos, un ciudadano turco de 29 años. Roma, Jordi Barcia. Primera condena a apenas semanas del primer aniversario de aquellos hechos. 94 personas murieron ahogadas el 23 de febrero del año pasado en el mayor naufragio a las puertas de Italia de la última década. Ahora el juez condena a 20 años de cárcel y a pagar una multa de 3 millones de euros a uno de los 4 hombres acusados de traficar con los migrantes a bordo. Durante el juicio dijo ser inocente, que solo era el mecánico a bordo, pero el juez no le creyó. No ayudó que en las horas posteriores al naufragio se diera a la fuga. De hecho, fue detenido en Austria. Este hombre turco de 29 años es el único de los 4 acusados que ha aceptado un juicio exprés a cambio de una reducción en la pena, Por tanto, para conocer el destino de los otros tres va a haber que esperar. Juicio a los responsables directos del naufragio, pero también sigue en marcha una investigación sobre qué pasó en las horas previas, si las autoridades hicieron lo suficiente para evitar el desastre. Se espera que el juez dé pronto por cerrada esa investigación y entonces sabremos si hay posibles responsables últimos del naufragio o si, por el contrario, se da el caso por cerrado. Gracias, Jordi. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hoy en Mauritania. Quieren que sus autoridades ayuden, apoyen y que ellos también colaboren en el control de los flujos migratorios, porque desde allí, desde Mauritania, parten gran parte de los cayucos que luego toman dirección hacia Canarias. Europa lleva esa petición y dinero también, inversiones. Ahora a y media estamos allí en Mauritania con nuestra enviada especial, con Sandra Gallardo. Y en Israel... Israel, corresponsal en Jerusalén, Laura Alonso. Allí, en la guerra entre Israel y Hamás, si parecía que la tregua se podía acariciar, pues todo ha saltado por los aires. Ha sido Netanyahu el que ha enfriado expectativas diciendo que él quiere llegar hasta el final. ¿Recolocamos las piezas? Hola, buenos días. Hamás cree que la negativa de Netanyahu es un acto de bravuconería política, que lo que pretende es extender el conflicto a la región. Pero aún así, la milicia islamista dice que está dispuesta a considerar todas las opciones y por eso hoy una delegación parte hacia el Cairo para insistir en la negociación con Egipto y Qatar. La cuestión del alto el fuego, amplio y completo, está clara en la propuesta, decía Osama Hamdan, el líder de Hamas en Líbano, y nadie puede pensar que vamos a hacer concesiones que den al enemigo la oportunidad de lograr su objetivo, que, añade, no es otro que deportar a los palestinos. Vamos a ver si también Netanyahu le da otra oportunidad a la negociación, aunque en su mensaje de anoche insistía en que detener la guerra no es una alternativa. Continuaremos hasta el final, decía el primer ministro, no hay otra solución. Si Hamás sobrevive en Gaza, es cuestión de tiempo que cometa otra masacre. Y la victoria pasa, a juicio del primer ministro, por Rafah. Que el ejército opere en Rafah y en los dos últimos bastiones en los campamentos centrales, ordenaba Netanyahu, mientras algunas de las rehenes liberadas le decían que no habrá nadie más a quien liberar si no se alcanza un acuerdo ya. De nuevo en nuestro país, la visita del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al campo de Gibraltar. Protestando le llevaba mucho tiempo los mandos policiales al ministerio por la falta de dotaciones para enfrentar el narcotráfico en la zona. El gobierno prorrogó el plan de seguridad hasta 2025 y el ministro acude ahora para escuchar personalmente las opiniones de quienes despliegan los operativos. Radio Nacional en Algeciras, Sara Serrat. Buenos días. Según el Ministerio de Interior, en 5 años se ha conseguido más de 17.600 detenidos e investigados. La ampliación, que cuenta con 36,9 millones de euros hasta 2025, irán destinados en parte para financiar el incremento de las plantillas policiales. Las asociaciones antidroga del campo de Gibraltar, que hoy por la tarde mantendrán una reunión con Marlaska, nos cuentan que quieren recordarle que para luchar contra el narcotráfico no solo hacen falta efectivos policiales. Francisco Mena es el presidente de la Coordinadora Antidroga Alternativas. Nosotros entendemos que el narcotráfico tiene muchas aristas y esas aristas no solamente se resuelven con medidas policiales. También hay que hacer otro tipo de medidas, de infraestructura, para erradicar el paro, la pobreza, la exclusión social, que son el caldo de cultivo para que nuestros jóvenes caigan en las redes del narcotráfico. Hasta el pasado 31 de agosto ha habido más de 19.000 operaciones de las fuerzas de seguridad. Se han incautado 1,5 millones de kilogramos de hachís, además de 87.000 de cocaína y 104.000 de marihuana y otras sustancias. Durante hoy y mañana, Marlaska se reunirá también con responsables de Guardia Civil, Policía Nacional, Vigilancia Aduanera y representantes de la Judicatura y la Fiscalía. Y empezábamos con las protestas del campo, pero quienes hoy también salen a la calle, a las calles de Madrid, son los trabajadores, trabajadoras de la banca, que sigue leyendo los beneficios históricos de sus compañías y luego miran sus nóminas y se preguntan, vale, ¿y nosotros qué? Diego Tábara. La de hoy será la primera cita marcada en el calendario para los sindicatos. Reclaman que las entidades se sienten a negociar. Victoriano Mirabete, responsable del sector financiero de UGT. Cuando era el convenio de la recuperación, nos encontramos con la pandemia y volvimos a ser responsables. Y lo que no puede ser es que ahora se nos diga que no nos toca. Ahora nos toca y nos toca bien porque además las empresas están saneadas y con altos beneficios. Beneficios que, según los representantes de los trabajadores, deberían servir para mejorar la situación de los empleados de la banca. Elena Díaz, presidenta de FINE. Creemos que no es razonable que cuando las cosas van mal, el mayor afectado es el empleado, ha sido siempre el empleado, y cuando van bien solo se benefician directivos y consejos. Los trabajadores también están convocados al paro parcial del 26 de febrero y a una jornada de huelga el 22 de marzo que se produciría de no haber avances. Hasta entonces, según los sindicatos, podrían producirse nuevos llamamientos dependiendo de cómo avancen las negociaciones de los convenios. En los deportes, la victoria del Athletic Club en el Metropolitano en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Laura Magría. Muy buenos días. Los vascos lograron vencer a los rojiblancos gracias al tanto de Berengué desde los 11 metros. Reinildo cometió un penalti que significó el 0-1 en el marcador y también terminar con la racha de 28 partidos consecutivos sin perder en casa. Sobre el partido habló el técnico del Atlético de Madrid. Para mí hicieron un partido muy bueno. Cometimos un error y en estas eliminatorias los errores se pagan. Ellos juegan en su casa, pero nosotros iremos obviamente a jugar las posibilidades que nos quedan. A pesar de la victoria, Ernesto Valverde, el técnico del Athletic Club, afirmó que todavía está la eliminatoria muy abierta. Y una diferencia de un gol no es significativa con un equipo con la potencia y con el nivel que tiene el Atlético. O sea, esto está absolutamente abierto para cualquiera de los dos. Ya tenemos a los dos primeros semifinalistas de la Copa de la Reina, Athletic Club y Barça. Las vascas ganaron en los penaltis al Granadilla Tenerife y el Barça se impuso al Sevilla por 8-0. Esta tarde, dos partidos más, Levante Real Sociedad y Atlético de Madrid Real Madrid. Además, la selección española de fútbol femenino no jugará en el nuevo Mirandilla, el estadio del Cádiz, el partido ante Países Bajos correspondientes a las semifinales de la Liga de las Naciones. Finalmente, se celebrará en la Cartuja. Sobre el cambio de última hora, ha respondido la jugadora azulgrana Mariona Caldente. No sé qué imagen da, supongo que de, no sé si decir poca seriedad, pero es raro, ¿no? Si quedan dos semanas, tres semanas para jugar, queremos que la gente nos pueda venir a ver. El Cádiz trasladó la imposibilidad de jugar tras conocer que el Cádiz-Celta se disputará dos días después. Y Laura, hoy debuta la selección española femenina en el preolímpico de baloncesto. Así es, ante Japón se estrenarán en este preolímpico que se celebra en Hungría. España buscará el pase a los Juegos de París, por lo cual deberán quedar entre las tres primeras. En tablero deportivo hemos hablado con María Conde. Siempre hay algún equipo en el grupo que a priori se puede ganar más fácil y este año, ¿con quién te quedas? ¿No? Con Hungría en casa, muy complicado, entonces por eso estamos todas muy centradas y focalizadas en el primer partido porque, aunque no nos asegure nada, ir a una primera victoria va a ser crucial para empezar bien el torneo. Además, a las 8:30 tendremos tres equipos españoles jugando Euroliga. El Real Madrid visitará la pista del Olimpia Milán con los ya recuperados Tavares y Llull. El Baskonia se enfrentará al colista de la Asvel francés en casa y Valencia Basket recibirá a Olympiacos, octavo contra séptimo. En lo polideportivo, tras la suspensión provisional de Mokatir, el fondista subcampeón del mundo en 5.000 metros, por no estar presente para pasar tres controles antidopajes en los últimos 12 meses, esta tarde comparecerá Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo. Y terminamos con buenas noticias con el Mundial de Natación de Doha. Denis González ha conseguido la plata en la rutina solo libre por detrás del italiano Giorgio Minicini. Además, victoria de la selección española masculina de waterpolo ante Croacia por 10-6. Hasta el más poderoso de los faraones, el que podía decir, ¡ay, quiero yo una pirámide! Pues hasta ese alucinaría. Con inteligencia artificial, 2.000 años después, tres jóvenes investigadores acaban de ser capaces de leer un papiro carbonizado de Pompeya. Íñigo Picabea. La Universidad de Kentucky puso la base tecnológica y el reto, descifrar cuatro fragmentos de un papiro de al menos 140 caracteres cada uno. El desafío lo han superado tres investigadores en la veintena. Joseph Nader, Luke Farritor y Julian Silger han desvelado el contenido de 15 fragmentos, 2.000 caracteres en griego sobre los placeres de la vida, la música o el sabor de las alcaparras. Es un cambio revolucionario en la investigación sobre los papiros de Herculano. Nos lo explica Néstor Marqués, arqueólogo experto en tecnología y patrimonio, divulgador de Antigua Roma al Día en redes sociales. Se han realizado una serie de escáneres para poder ver toda la estructura interna de los papiros y a partir de una serie de algoritmos se ha conseguido desenrollar virtualmente el papiro y se le ha dado a una inteligencia artificial que es capaz de reconocer tinta. No era artificial la máquina más conocida hasta el momento para desenrollar los papiros calcinados, la que inventó el padre Antonio Piaggio en 1754. Ayudó a descifrar la filosofía epicúrea escrita en su interior, pero dañaba el material. La nueva tecnología abre de par en par las puertas de la Villa de los Papiros. La única biblioteca que ha llegado hasta nosotros desde el mundo clásico. ¿Quién sabe si entre esos papiros no hay todavía algunas obras perdidas? De momento, la inteligencia artificial ha permitido desvelar el 5% de un papiro. El próximo desafío Vesubio es leer el 85% antes de que termine el año. Las 6:30, 5:30 en Canarias. España a las 6 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. Es jueves, es 8 de febrero, lo último nos lleva hasta Cantabria. Una mujer ha aparecido muerta en la localidad de Castro Urdiales. Sus dos hijos menores están desaparecidos. Sandra de Miguel, buenos días. Buenos días. Y la Guardia Civil ha puesto en marcha un importante dispositivo para encontrar a estos menores. Radio Nacional ha podido confirmar que sus dos hijos menores de edad están en paradero desconocido y la Guardia Civil ha establecido controles y un fuerte dispositivo de búsqueda para tratar de localizarlos. Al mismo tiempo investiga el crimen de la mujer, de la madre. Su cuerpo ha aparecido con signos de violencia y amordazada en el interior de un coche. Es lo que señalan varios medios locales que apuntan a que podría tratarse de un caso de violencia machista. Y a última hora de la noche ha terminado el juicio por violación contra Dani Alves. El veredicto se espera en las próximas semanas. Durante la tercera y última sesión ha declarado el exfutbolista del Barça o el PSG, quien ha defendido su inocencia, asegurado que la relación sexual fue consentida y ha negado el uso de violencia. Antes de la intervención de Alves han declarado los peritos que sostienen que el relato de la víctima es coherente y han ratificado que sufre estrés postraumático. Llamativo ha sido el testimonio de las psicólogas de la defensa que han explicado que el deportista sabía lo que hacía a pesar de haber bebido. Las acusaciones piden para Dani Alves entre 9 y 12 años de cárcel. Y Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen viajan hoy a Mauritania con un paquete de ayuda al desarrollo, pero sobre todo con un plan para tratar de hacer frente a la inmigración irregular, para reforzar los controles ante el importante repunte de pateras que están llegando a Canarias procedentes de este país. Enviada especial a Nouakchott, Sandra Gallardo. Sánchez y von der Leyen, España y Europa de la mano, buscarán el apoyo de Mauritania para aumentar el control de los flujos migratorios en un momento de máxima presión en Canarias. De sus costas salen muchos de los cayucos en dirección al archipiélago y ha habido un repunte. Llegan hoy a Nouakchott. Juntos y acompañados de un grupo de empresarios, se reunirán con el presidente mauritano. Bajo el brazo, un paquete de ayudas en forma de cooperación, fondos, inversiones, por ejemplo, un proyecto europeo de hidrógeno verde. No han querido desvelar cifras, dejan los anuncios para la comparecencia conjunta. Dicen desde el gobierno que Mauritania les ha pedido expresamente ayuda para hacer frente a la gran presión migratoria que sufren. Cifran en más de 100.000 los refugiados acogidos de Mali, pero son también país de tránsito de subsaharianos y empiezan a salir sus nacionales. En este contexto, España quiere que la UE también se implique y apoye a un socio que el gobierno considera estratégico no solo en el tema migratorio, también en la seguridad. Es el único país que resiste en el Sahel, una región azotada por el yihadismo y la inestabilidad política. Aunque desde Moncloa insisten en que el viaje no es solo por la crisis migratoria, sí será uno de los temas principales. Reconocen que se hablará de las devoluciones paralizadas desde la pandemia, pero la clave es tener una visión más global, dicen esas fuentes. y dar oportunidades, por ejemplo, como el programa piloto de migración circular para temporeros. Y no es la primera vez que Bruselas se desplaza para tratar de afrontar los problemas de la migración desde el país de origen. Lo intentó hace unos meses con Túnez, un plan que no terminó de cuajar, y ahora Sandra, ante la provisión de las autoridades españolas, lo va a intentar con Mauritania. En su territorio está instalado uno de los mayores campos de refugiados de la región, al límite de su capacidad por la llegada masiva de migrantes procedentes de Malí, una situación que no ha hecho más que complicar su crítica situación, porque a esta ola migratoria hay que sumar la profunda crisis alimentaria. Elena Llanes, buenos días. Buenos días. El país, con una población de unos 4,5 millones de personas, comparte frontera con Senegal, con Argelia y con Malí. Mauritania tiene, desde el punto de vista migratorio, un doble perfil, el de emisor de migrantes y el de receptor. Lo ha tenido siempre. Muchos malienses y nigerinos también han pasado por este país en los últimos años de camino a Europa. Pero en los últimos meses, la inmigración desde Malí se ha casi duplicado. Y esto, sumado al aumento de los precios, consecuencia de la guerra en Ucrania, complica el acceso a la comida y empuja a los propios mauritanos a emigrar. De los casi 7,500 migrantes que han llegado en pateras o cayucos a Canarias desde las costas africanas solo en este año, más de 6,000 salieron de Mauritania. Y la Unión Europea busca ahora un esfuerzo mayor por parte del gobierno del país. Su presidente se enfrenta en junio a unas presidenciales prácticamente sin oposición. Y aunque no es la primera vez que Bruselas y Nouakchott colaboran en materia migratoria, veremos en qué se concreta este acuerdo, teniendo en cuenta el fracaso hace apenas 4 meses del pacto con Túnez. El país norafricano rechazó en octubre una ayuda europea para contener los flujos migratorios de 127 millones de euros por considerarla irrisoria. El calor sigue acumulando temperaturas de récord. El mes de enero que acabamos de despedir ha sido el más cálido en todo el mundo. Lo ha confirmado esta madrugada un informe del programa europeo Copernicus. Y la situación empeorará en los próximos años, lo asegura el director del Servicio Climático de Copernicus, Carlo Buentempo. Ya estamos en un clima que nunca vimos en nuestra historia como civilización, y el promedio de los próximos 5 años o 10 años seguramente será más alto a nivel de temperatura que el promedio de los últimos 5 o 10. La temperatura de la Tierra sigue aumentando, hemos dejado atrás un verano de récord y ahora uno de los meses más fríos del año no lo es tanto. Es consecuencia de un cambio climático que España sufre especialmente, porque este mes de enero en nuestro país ha sido el más caluroso de la serie histórica. Y hoy nueva jornada de protestas generalizadas de agricultores y ganaderos. Son movilizaciones a las que se suman las principales organizaciones del sector, que sí cuentan con los permisos correspondientes y que hoy van a convivir con el resto de protestas. ¡Cuidado, cuidado! Como las que hasta bien entrada la madrugada continuaban en Málaga, han sido convocadas por redes sociales y han terminado con un camión quemado en Antequera, junto al centro logístico de Mercadona. En la última jornada, las manifestaciones también han cercado en otras provincias centros de distribución de supermercados. Además de Málaga, también en Granada se han registrado problemas y hasta 6 detenidos. En total, la jornada ha acabado con 12 personas arrestadas. También esta noche una caravana de tractores ha irrumpido en el centro de Lorca, en Murcia. Y en Barcelona, tras la marcha de este miércoles que ha llevado 2.000 tractores hasta el centro de la ciudad, un grupo de agricultores permanecen acampados en un car parking de la capital con permiso de la Generalitat. Los bloqueos de carreteras, los accesos a mercados mayoristas o centros de distribución preocupan a los transportistas, que se han reunido con el Ministerio. El Ejecutivo se ha comprometido a facilitar la libre circulación. Blanca Pascual. Transportes, en colaboración con Interior, se ha comprometido con los transportistas a que puedan circular libremente ante las protestas de ganaderos y agricultores. Es la demanda del Comité Nacional del Transporte por Carretera. Carmelo González es su presidente. No decimos que no se reivindiquen los agricultores y ganaderos sus necesidades, pero que nos dejen circular. Es una demanda. Más de 80.000 camiones se vieron afectados ayer y es un suma y sigue a las protestas sufridas en Francia. El comité que agrupa las principales asociaciones del sector se ha desvinculado del paro indefinido a partir del sábado, convocado por Plataforma en Defensa del Transporte, minoritaria y no reconocida por el comité. Ellos optan por la vía de la negociación. No sé qué grupo es, desconozco. La secretaria general del Ministerio, Marta Serrano, afirma que verán qué ocurre ese día. Lo hemos estado hablando precisamente para poder estar prevenidos. Si al final se convoca un paro, pues tendremos que ver qué incidencia tiene. Vamos a estar encima todo el fin de semana del problema. El Ministerio no tiene sobre la mesa problemas de desabastecimiento. Esta plataforma es la misma que paralizó las carreteras durante 2 semanas en 2022. Son las 6:37, 5:37 en Canarias. Esta noche el partido de Javier Milei ha presentado un proyecto de ley para derogar el aborto legal en Argentina. La propuesta plantea volver a la anterior ley, pero con una importante excepción que no se contemple en los casos de violación. Penalizarlo en estos supuestos quedaría a criterio de los jueces. Es un tema muy controvertido en el país, no solo en la calle, también dentro del propio gobierno. Gemma Cifuentes, buenos días. Buenos días. Una de las parlamentarias muy cercana a Milei y cuya firma aparece en la iniciativa registrada ya se ha desmarcado del proyecto. Dice que no dio su aval para que apareciera la firma. Las divisiones sobre su legislación siempre han estado ahí. En 2018, durante el mandato de Mauricio Macri, el Congreso lo aprobó, pero el Senado lo tumbó. No consiguió luz verde hasta finales del 2020, con el kirchnerismo ya en el poder. Desde hace 3 años, las mujeres argentinas pueden abortar libre y gratuitamente hasta la semana 14 de gestación, un derecho criticado por Milei y ahora amenazado por su partido porque supondría un retroceso total de salir adelante, porque solo permite interrumpir de forma voluntaria el embarazo si la vida de la madre está en riesgo, ni siquiera la autoriza en casos de violación. La decisión en ese caso la tomaría un juez. Medios locales apuntan a que se trata de un movimiento cortina para tapar el fracaso de la ley ómnibus y una especie de ofrenda al Papa a pocas horas de su encuentro. Esta noche se va a publicar la entrevista que el presentador estadounidense Tucker Carlson, afín, ya saben, a Donald Trump, ha realizado al presidente ruso, a Vladimir Putin. Escucharemos las palabras del presidente ruso en un formato de entrevista en el que no suele participar y lo escucharemos el mismo día en el que la Comisión Electoral Central de Rusia tiene previsto anunciar si permite o no la candidatura electoral de Boris Nadiezhdin. Es un candidato que se opone a la guerra en Ucrania. Corresponsal en Moscú, Lara Prieto, buenos días. Buenos días. La candidatura de Boris Nadiezhdin parece estar en la cuerda floja. El único precandidato que se opone abiertamente a la guerra de Ucrania aseguró haber recogido 208.000 firmas de apoyo. De esas, 105.000, las mejores, según su equipo, las incuestionables, las presentaron ante la Comisión Electoral Central. Pero ese organismo ha hecho otra lectura. Ya le han dicho que han detectado un 15% de firmas inválidas, el triple de lo permitido por ley, y han llegado a sugerir que algunas son de personas ya fallecidas. Nadiezhdin lo ha negado tajantemente. «Estamos más vivos que todos los vivos», ha dicho indignado. Ahora presentará sus alegaciones y este mismo jueves está previsto el veredicto. El riesgo para el Kremlin, que busca una victoria aplastante de Putin en las presidenciales, es que Nadiezhdin acabe aglutinando el voto de los descontentos con la guerra de Ucrania. Por ahora hay 4 candidatos confirmados, Putin y otros 3 de partidos con representación en la Duma. Allí todos votan, salvo excepciones, las propuestas del oficialismo. Y en Estados Unidos hace 100 años que se llevó a cabo la primera ejecución de un preso en la cámara de gas. En las últimas semanas hemos hablado mucho de la pena de muerte y de cómo se aplica a raíz de que se matara un reo en Alabama con gas nitrógeno, un método muy cuestionado, aunque no el más habitual. Corresponsal en Washington, María Carabo. Sí, la inyección letal ha sido el método más utilizado desde que la pena de muerte se reinstauró en el 76. Pero ahora los 27 estados donde se aplica buscan alternativas, porque en varias ocasiones los verdugos han fallado a la hora de encontrar la vena e inyectarla y porque las farmacéuticas se niegan a que se usen sus productos por la mala imagen que les genera. Hace 2 semanas, en Alabama, se probó la asfixia con nitrógeno. Para Naciones Unidas, un sinónimo de tortura. In a way, the most pleasant. Para algunos defensores de la pena de muerte, en cambio, casi una experiencia placentera. Así opina Robert Blecker, escritor y antiguo profesor de leyes en la Universidad de Nueva York. Él apuesta por el pelotón de fusilamiento que ya se usa en estados como Utah. Asegura Radio Nacional que no falla, es inmediato y es honesto porque deja claro que se está aplicando un castigo. El debate sobre cómo ejecutar a los presos es para los detractores de la pena de muerte una nueva muestra de que el sistema es un fracaso. Una sociedad civilizada no debería estar matando a personas para enseñarles a no matar. No hay manera civilizada de hacerlo. Cristina Bordé es abogada, lleva más de 20 años defendiendo a condenados a pena de muerte. Explica a Radio Nacional que el sistema es injusto, que se ceba especialmente con latinos y afroamericanos y que la cadena perpetua es un castigo igualmente serio, pero menos inmoral e incluso más barato. Gracias, María. Y esta noche también se han publicado los resultados de récord de Disney. La compañía de entretenimiento ha comenzado el año marcando sus mejores cifras, casi un 50% más de beneficio, hasta los 1.770 millones de euros en su primer trimestre fiscal. Datos mucho mejores de lo previsto debido a la reducción de pérdidas en el streaming y al éxito de sus parques. Al mismo tiempo que Disney ha publicado sus cuentas, ha anunciado que invertirá parte de esos beneficios extra, lo hará, en Epic Games, marca que está detrás del famoso videojuego Fortnite, y seguirá apostando también por el entretenimiento, porque ha avanzado que próximamente llegará a su plataforma la película concierto de la cantante de moda de Taylor Swift. Llega Carlota, la borrasca, a nuestro país, ese frente atlántico. Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, buenos días. Buenos días, efectivamente la borrasca Carlota ya ha llegado, se ha dejado notar en las últimas horas ya en Galicia y afectará a la península de Baleares en los próximos días, dejando precipitaciones, viento intenso y temporal de mar. Las precipitaciones se extenderán durante esta tarde por la mitad oeste de la península, llegando a últimas horas a zonas del centro y mañana viernes al este de la península y Baleares. Pueden ser localmente fuertes y persistentes en el oeste de Galicia. Hoy la cota de nieve se situará en 1.600-2.000 metros en la Cantábrica Occidental, en el Sistema Central e Ibérico, y en 1.600-1.800 metros en Pirineos, en 1.400-1.800. Durante esta mañana tenemos algunas brumas y nieblas en el Valle del Guadalquivir y sur de la Ibérica. Será protagonista también ese viento moderado del suroeste en la mayor parte del país, fuerte en el noroeste peninsular, costa occidental de Andalucía y sistemas montañosos, incluso muy fuertes en la costa de Galicia. Las temperaturas bajan en la mitad oeste de la península y suben en Canarias. En la última hora se marcan 17 en Santander, 15 en Pontevedra, 11 en Toledo, 9 en Madrid, máximas de 28 en Las Palmas de Gran Canaria, 24 en Valencia, 12 en Madrid, 9 en Segovia. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y en la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Íñigo. Pues a esta hora, mucha precaución, seguimos muy pendientes de las manifestaciones agrícolas. De hecho, continúa cortada en Navarra la A2 en la altura de Estella y en Zaragoza la A2 en Alto de la Muela en sentido Madrid. También en Barcelona ya está complicada por estas movilizaciones la entrada por la B23 a la altura de Esplugas. Mucha precaución de nuevo en una jornada que se presenta complicada. Jorge Merayo, hola. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos Vamos días. Con el repaso a los principales asuntos en la prensa. Comenzamos con las protestas, como nos comentaba Patricia Arriaga desde la DGT. Las protestas del campo que en este miércoles han llegado hasta el centro de Barcelona. Sí, lo recogen los diarios. Los payesos colapsan la ciudad, dice La Vanguardia, con 2.000 tractores. Su hartazgo irrumpe en Barcelona, sentencia el periódico de Cataluña. Unas protestas que afectan a más de 10 autonomías, informa El País, que añade el gobierno promete reforzar el control de la cadena alimentaria. Pero el campo, asegura El Mundo, sigue sin interlocución con el Ejecutivo. La otra amenaza, la destaca ABC, son los centros logísticos de las capitales. Ahora con más fuerza, porque leo en El Español que las grandes organizaciones se lanzan a la calle para unificar las protestas. Unas tractoradas que, dice El País, prefieren evitar Galicia en plena campaña electoral. Sobre esto hoy, en el diario.es, entrevista a la candidata del BNG, Ana Pontón, arremete contra el PP, que en esta campaña no esconde las siglas, sino que, dice, esconde a su candidato. Y las diferentes opiniones entre los fiscales sobre si hubo o no delito de terrorismo en el procés siguen escribiendo titulares. El Mundo afirma que el revés de 12 fiscales del Supremo al gobierno lleva a Junts a imponer la amnistía total. Para La Razón, la crisis de los fiscales debilita a Sánchez ante Bruselas. El Confidencial recoge las palabras de Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, que niega que haya maniobrado para salvar a Puigdemont. Leo en el diario.es que el PSOE enfría la reforma para cortar los tiempos de instrucción y aparca por el momento las negociaciones con Junts de la amnistía. En InfoLibre hoy una entrevista a Marta Vilalta, la portavoz de Esquerra Republicana en el Parlament catalán, que dice que la ley está bien hecha y emplaza a los de Puigdemont a votarla. Y un último apunte político, el que destaca ABC. La Fiscalía rechaza imputar a Rajoy por clara afinidad política de la querella, asegura este diario. Y en Gaza, Netanyahu rechaza una tregua y continúa con la ofensiva militar. Un portazo a esa tregua de Hamas, comentan en El País. El primer ministro israelí puntualiza La Vanguardia, avisa de que busca la victoria total. En El Independiente hablan con el padre de un rehén de Hamas, asegura que desde que secuestraron a su hija el 7 de octubre no sabe en qué día vive. Hay más noticias del exterior, El País y El Mundo, que han accedido a la megaprisión de Bukele en El Salvador contra los pandilleros. Detallan que en ella se encuentran los criminales más peligrosos del mundo. Dicen, viven sin luz natural y con los focos siempre encendidos. El director de la prisión asegura que es imposible escapar de ella y que los funcionarios trabajan con el rostro tapado por la seguridad. En materia sanitaria, hoy asegura Público que 5 comunidades autónomas han recortado su presupuesto en atención primaria tras la pandemia. La razón apunta que la espera media para ser atendido por un médico de familia es ya de 9 días y añade La Vanguardia que el 44% de la población asegura que esta situación les está ya afectando de lleno. Otro foco de interés lo vemos en el periódico de Cataluña, donde anuncian que la comunidad recibe más de 300 niños migrantes y que la mitad llegan desde Canarias. El País analiza hoy la versión musical de Chicas Malas, la exitosa película de 2004. Estas chicas malas, dice, triunfan 20 años después. La protagonista de este musical no es ahora, cuentan, una estudiante nueva, tímida, inocente, sino que es una alumna totalmente popular. Bueno, ¿qué te parece que cerremos hoy la prensa con este We Are The Wall? Con la grabación que lee un ABC que reunió a 40 superestrellas. Bueno, ahora Netflix estrena un documental sobre este proceso para el que, ojo, solo tenían una noche. Uh-huh. Por lo que titulan, así fue, la gran noche del pop. Pues acertaron, ¿eh? Pues acertaron, sí. Unas horas y no, mira. No, les quedó mal. Vamos a ver cómo está esta mañana de jueves Galicia. Pues con el cielo cubierto, lluvia, pero sobre todo destaca el viento, aunque de momento no hay conocimiento de incidencias significativas. Tenemos en Pontevedra, Ourense y Vigo 16 grados, 14 en Ferrol, 12 en Santiago, Lugo y A Coruña. Nueva protesta sanitaria en la comarca ourensana de Valdeorras, con una concentración denunciaron que falta una veintena de médicos en el hospital, lo que les obliga a largos desplazamientos. Estamos en Asturias. Con cielo cubierto y también sopla fuerte viento. 18 grados en Gijón, 17 en Oviedo y 16 en Áviles. Las organizaciones agrarias URA y USAGA han convocado esta mañana una manifestación en Oviedo acompañados de tractores bajo el lema Es el momento del campo asturiano. Consideran que Asturias no se puede quedar atrás respecto a las movilizaciones que se llevan a cabo en otras comunidades autónomas y lamentan que no se sumen la Unión de Campesinos Asturianos, ASAJA y COAG. No obstante, confían que la convocatoria cuente con una amplia participación del sector. ¿Y cómo despertáis en Cantabria? Aquí en Cantabria tenemos a esta hora el cielo en general poco nuboso, viento sur que eleva las temperaturas a 18 grados en Santander, 7 en Reynosa y muy pendientes de Castro Urdiales, porque acabamos de poder confirmar la aparición esta pasada noche del cadáver de una mujer en el interior de un coche. Sus dos hijos están desaparecidos. Se ha activado un dispositivo de búsqueda para localizarlos. Podría tratarse de un nuevo crimen de violencia machista. ¿Y cómo despertáis en Euskadi? Pues también aquí en alerta por viento, 16 grados en Bilbao y San Sebastián, 12 en Vitoria. El Parlamento Vasco aprueba hoy la primera ley de cambio climático en Euskadi. El objetivo, conseguir en 2050 emisiones cero. La norma establece un canon a las renovables y la obligación del gobierno de desprenderse de sus inversiones en combustibles fósiles. Y en Navarra. Día de nubes y lluvias por aquí con 9 grados en Pamplona y 11 en Tudela. Esta mañana pendientes de la tercera jornada de protesta agraria con una carretera importante cortada ya por los tractores. Y además hoy visita a Pamplona Rodolfo Martín Villa, que era ministro de Interior en los trágicos Sanfermines del 78. El colectivo San Fermín Gogoan y la Federación de Peñas se concentran esta tarde para rechazar esta visita. ¿Y en La Rioja? Aquí seguimos con nubes, 6 grados en Logroño, 7 en Haro y 8 en Calahorra. Hoy las movilizaciones agrarias cambian su estrategia. Agricultores y ganaderos van a acudir al centro de Logroño con sus tractores para pedir una reunión con la delegada del Gobierno. A las 11:30 hay convocada una concentración frente a la delegación y después se acercarán a la sede del Ejecutivo Regional para exigir también un encuentro con el presidente. ¿Y en Aragón? Nubes también por aquí, temperaturas más altas, 10 grados en Zaragoza, 6 en Huesca y 4 en Teruel. La capital oscense acoge hoy la primera de las movilizaciones autorizadas del campo aragonés. Al margen, los agricultores siguen tomando las carreteras, de hecho a esta hora ya hay problemas en la A2, sentido Madrid, a la altura del municipio zaragozano de la Muela. Y ahora estamos en Cataluña, donde amanecemos con 3 grados en Lleida, 6 en Girona, 11 en Barcelona y 12 en Tarragona. Barcelona se despierta sin las multitudinarias imágenes de tractores que hemos visto este miércoles después de la reunión del sector con el president Pere Aragonès y el conseller David Mascort, en la que se han emplazado a volver a verse en 15 días. Algunos de ellos han decidido pasar la noche y a esta hora todavía hay algunas vías principales cortadas, como la Gran Vía o la Diagonal. ¿Y cómo estáis en las Baleares? Pues tenemos cielo despejado, 11 grados en Palma, 12 en Mahón, 14 en Ibiza. Gabriel Lesen continúa como presidente del Parlament Balear. El informe de los letrados rechaza su expulsión del grupo parlamentario Vox por un defecto de forma. Ahora los 5 diputados díscolos estudian si vuelven a plantear de nuevo su expulsión. ¿Y cómo despertáis en la Comunidad Valenciana? Con cielos poco nubosos, aumentando intervalos nubosos a lo largo del día, 16 grados en Valencia, 14 en Alicante y 12 en Castellón. La Generalitat, les Corts y la delegación del Gobierno han convocado sendas concentraciones silenciosas para mostrar su repulsa por la última víctima de la violencia de género en la Comunidad Valenciana, una mujer de 44 años asesinada presuntamente por su pareja en el Alfaz del Pi, en Alicante. En la región de Murcia tenemos cielos poco nubosos hasta ahora, 10 grados en la ciudad de Murcia, 11 en Cartagena y 9 en Lorca. La plataforma 6F aplaza hasta el sábado las movilizaciones de los agricultores. Anoche, una caravana de tractores, camiones, maquinaria pesada de vehículos particulares recorrieron el centro de Lorca. A estas horas no hay bloqueos de carreteras en ningún punto. Y ahora Andalucía, que amanece con cielos nublados en general y 6 grados en Granada, 7 en Jaén, 9 en Cádiz y Córdoba, 10 en Málaga y 11 grados que comparten Huelva, Sevilla y Almería. El Foro del Agua de Málaga ha reunido a representantes de 40 municipios del área metropolitana para estudiar cómo ahorrar en el suministro. Apuestan por reparar las redes de abastecimiento que siguen teniendo fugas, usar más agua regenerada y subterránea en el corto plazo, barcos cisterna en el medio plazo y desaladoras a largo. Y ahora Ceuta. Amanecemos con algunas nubes y 14 grados. Los trabajadores de las Brigadas Verdes, encargados de la limpieza y mantenimiento de los montes y jardines, piden que la ciudad autónoma gestione directamente el servicio que prestan. Representantes de la plantilla, formada por más de 120 personas, aseguran que es un proceso viable que no supondría un coste adicional para las arcas municipales. Vamos a Melilla. Buenos días. En Melilla hemos despertado con nubes, el viento sopla flojo de poniente y el termómetro marca 12 grados. En Página de Sucesos han sido detenidos 3 empresarios melillenses por falsedad documental, estafa y pertenencia a grupo criminal. Según la Policía Nacional, se dedicaban a estafar a marroquíes en la obtención de permisos de residencia. En algunos casos, los detenidos les habrían entregado a las víctimas resoluciones favorables de concesión de residencia solicitadas presuntamente emitidas por la delegación del Gobierno, documentos que habían sido falsificados. En total han sido 25 víctimas. Por todo ello, la Policía Nacional detuvo a 3 de los investigados y se ha procedido a la orden de detención de un cuarto que actualmente está afincado en Escocia. Los hechos se han puesto a disposición judicial. A esta hora despierta Extremadura. Con lluvias y 10 grados en Badajoz, 11 en Cáceres y Mérida, 611 mujeres desempleadas han participado en el programa MUR, que fomenta el aprendizaje en inserción laboral en municipios de menos de 5.000 habitantes. Se han formado en competencias digitales y empleo verde. 140 han conseguido un trabajo y 8 han montado sus propios negocios. Y en las Islas Canarias tenemos nubes altas y calima ligera. Hasta ahora 17 grados en Valverde y San Sebastián de la Gomera, y entre 19 y 20 grados en el resto de capitales insulares. Pendientes del viaje del presidente Pedro Sánchez a Mauritania en mitad de la crisis migratoria que vive el archipiélago, donde siguen llegando embarcaciones precarias. Hay que recordar que el 85% de las salidas de estas embarcaciones, las que llegan a Canarias, lo hacen desde este país. Por otra parte, contarles que el carnaval de Santa Cruz de Tenerife ya tiene reina. Es Corina Marasek con la fantasía El Mundo y del diseñador Santi Castro. Y volvemos a la península, Castilla-La Mancha. Cielos nubosos, 7 grados en Albacete, 8 en Ciudad Real y Cuenca, 9 en Toledo y 10 grados en Guadalajara y Talavera de la Reina. Las carreteras de Castilla-La Mancha están ya despejadas después de dos días de tractoradas de los agricultores. A partir de hoy serán las organizaciones agrarias, Asaja, UPA y COAG, las que empiecen a manifestarse. Lo van a hacer en Ciudad Real y ven un error romper la unidad del campo. ¿Cómo despierta Castilla y León? Por aquí, nublado desde los 11 de Ponferrada hasta los 5 de Soria, 9 en Zamora, 8 en Palencia, Salamanca y Segovia, 7 en Valladolid y León y 6 grados en Burgos y en Ávila. Aquí hablamos de calma tras las protestas de estos días, que se han celebrado sin incidentes. Hoy también los productores salen a la calle en Salamanca, Ávila y Palencia, convocados por los sindicatos agrarios, y no se descartan movilizaciones sin convocatoria. Precisamente, el consejero del ramo de Vox, Gerardo Dueña, se reunirá con el comisario de Agricultura de la Unión Europea el próximo 14 de febrero para trasladarle las reivindicaciones del sector. Y ahora la Comunidad de Madrid. Aquí tenemos cielos cubiertos en la región y una temperatura en la capital de 8 grados. Desde hoy y hasta el 11 de mayo, la Biblioteca Nacional de España abre la exposición Manuscritos Persas, en la que por primera vez y tras una labor de catalogación y análisis se exhibirán las 23 obras en posesión de la institución. Las piezas de la colección son originales y únicas y muestran las relaciones de los distintos shah de Persia y distintos reyes o gobiernos españoles de los siglos XV, XVII y XIX. Marcos Mostaza, en las mañanas, canción 1002. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard, I need a photo opportunity. I want a shot at redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight, far away my well. Cuando Paul Simon volvió de Sudáfrica de grabar su obra maestra Graceland, se encontró con que la Sociedad de Naciones había puesto su nombre en la lista negra. Se había atrevido a trabajar en el país de la apartheid, que contaba con un bloqueo internacional. Simon no daba crédito a lo que ocurría. Había trabajado con excelentes músicos negros del país y le estaban castigando por ensalzar a aquellos que el gobierno de la apartheid tenía ninguneados. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents, there were hints and allegations. Paul Simon afirmó, para dar un castigo a la minoría blanca del país, la Sociedad de Naciones está haciendo que la mayoría negra sufra las consecuencias de esa censura. Y tenía razón, de hecho, tras un aireado debate, la Sociedad de Naciones acabaría pidiendo disculpas al músico que estaba luchando precisamente por los marginados. Ahí están las verdaderas rebeliones del rock.